A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Luego del regreso de Astor Piazzolla desde sus estudios con Nadia Boulanger en Francia, ya en 1955, ya en Buenos Aires, arma su Octeto Buenos Aires, disco con el cual vuelan plumas en Buenos Aires, dentro de los integrantes del universo del tango de la ciudad. Los directores de orquestas de tango se dividen en los que atacan su nueva visión del tango de Piazzolla y dentro del mundo intelectual y la juventud universitaria se ven reflejados en el bandoneonista con una nueva visión de la ciudad y su ritmo del momento. Por los años 80 se publicó un disco de los artistas y directores que aceptaban el nuevo tango de Astor Piazzolla, entre ellos el bandoneonista Armando Pontier, al frente de su propia orquesta. Graba este tango de 1951 de Astor Piazzolla, dedicado a su primera esposa de Gulf, de Dita. Ya la orquesta Franchini-Pontier había grabado obras de Piazzolla, ya que Franchini fue el primer violín de aquel octeto de Piazzolla. Fueron muchos más los músicos que aceptaron a Piazzolla. Pero estamos en lo que publicó este disco. El siguiente es un músico más cercano a la nueva generación del tango, Osvaldo Piro. Ellos irán criando luego tangos de su propia creación, de una línea vanguardista. Aquí está Piro al frente de su orquesta en los años 70, de Piazzolla, Verano Porteño. En cuanto a Osvaldo Pugliese, él ya venía mostrando su vena vanguardista en los años 40 con su trilogía La Yumba, Negracha, Malandraca. Incluso serviría Negracha para dar un impulso de confianza a Piazzolla, para dar un paso adelante en la renovación. Piazzolla grabará Negracha y Recuerdo de Pugliese, y Pugliese grabará muchas obras de Astor, como el siguiente tango de Piazzolla dedicado al bandoneón. Con Pugliese y su orquesta, escuchemos Bando. Thank you. Este disco también trae a la cantante y actriz Susana Rinaldi. Ella pone su propia modernidad en la interpretación de los tangos, incluyendo su desplazamiento escénico en los tangos, incluyendo también la poesía. Susana se da a conocer allá en la afamada Botica del Ángel, donde se daban cita todo el mundo intelectual, músicos, pintores, poetas y también Piazzolla y su nuevo tango. Ella llevó al disco muchas obras del bandoneonista platense, como el siguiente tango con letra de Mario Trejo, Los pájaros perdidos. La noche entera es un espejo que me devuelve mi soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá.

no caer en lo que yo vivo la vida. No caer así, vivo la vida así. Otro músico más ligado a las formaciones orquestales de los años 40 fue el bandoneonista Ernesto Baffa, Bafita, como le llamaban sus amigos. Baffa, con sus agrupaciones orquestales, dejó varios títulos de su creación con corte vanguardista. Famosos son los años por allí, los años 70, su unión con el pianista Osvaldo Berlingeri, que dejó excelentes grabaciones. Bafita estuvo siempre inserto en la obra de Astor Piazzolla. Lo recordamos en esta pista con su cuarteto, en este tango de Astor Piazzolla y Aníbal Troilo contrabajeando. Complacidos por haber contado con su audiencia este programa, si Dios quiere, los invitamos para el domingo venidero a encontrarnos con otro actor del tango de la actualidad, diciéndoles tengan todos muy buenas tardes y feliz nueva semana. Thank you.